ojos de barro. Ya te la sabes. Vaya, vaya. Uy, uy, uy, uy. Eres una morena, ay, impresionante, llena de labia, jupa y juventud. Apasionada, apasionada en forma de rumba, de un cuerpo lindo y encantador, y un caminado tan misterioso, con una boca, ay, bien dibujada, con unos labios rojos y un sutil perfume, perfume tropical. Eres la hembra sensual que me enloquece allá en la pérgola, que está en la playa, que está en la playa. Llena de labia, jupa y juventud. Apasionada, apasionada en forma de rumba, de un cuerpo lindo y encantador, y un caminado tan misterioso.